seguimos. Todos los cumbieros con las palmas arriba, dale. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Este tema va para todas las resentidas, ¿eh? Todo lo que pasó, pasó. El pasado será ayer. Yo no sé por qué te encargas de llenar tu boca loca con esas palabras. Ella te dijo de ti, ¿y qué le vas a hacer? Ahora ya cambió la carta. Así es como son las cosas. Ya no siente nada. ¿Cuándo vas a acompañar a tu camino sola? Si tienes algo que hablar, el momento es ahora, ahora, ahora. Ese me dice por mi demencia, me toca la cama. Qué resentida mi vida, no ves que está conmigo, no ves que está conmigo. Qué resentida mi vida, si saca la ropa por mí. Hacer. Ahora ya cambió la careta. Así es como son las cosas. Ya no siente nada. ¿Cuándo vas a acompañar a tu camino sola? Si tienes algo que hablar, el momento es ahora. Ahora, ahora. Ese me dice por mí, me besa, me toca.